fue levantada la pintura de mosaico mural con las imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la granja de Suwon del distrito de Paechon de la provincia Hangae del Sur, la cooperativa de Ryongchon de la ciudad de Wonsan de la provincia de Gangwon y la fábrica de fibras químicas de Sinizhu. Y la pintura de mosaico mural con la imagen del presidente Kim Il-sung fue colocada en el campamento secreto del monte Paegyuk y el lugar donde él dirigió la reunión de Changol del lugar de combate revolucionario de la zona de Sinung de la provincia Hamgyong del Sur, y el otro con la imagen del general Kim Jong-il en la salina Gangmyeongsong. Las ceremonias de develación se efectuaron en unidades correspondientes.